tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz aquí en exclusiva en Ágora Sol Radio, repasando cronológicamente o no, depende del día, las décadas de esta música y todos sus estilos y todos los intérpretes posibles. Escuchamos esta música centenaria desde hace ya varias emisiones. Esta es nuestra emisión número 47, si no me equivoco. Y hoy tenemos un directo, un especial de directos nuevamente, nuestro directo número 6, Live Number 6, y ese es el nombre de este programa donde vamos a escuchar músicas de todas las décadas, ¿sí? Como siempre decimos, bueno, casi todas, ¿sí? Solo 7 décadas de las casi 9 o 10, ¿sí? De el jazz, vamos a escuchar música en directo desde 1940 hasta 2009, pero esta vez en orden cronológico para así captar un poco mejor los cambios de estilos, los cambios, también vamos a escuchar formatos distintos, pero también especialmente los cambios de sensibilidad, cómo es cada época y qué expresa cada una de las épocas a través de la música. Comenzamos con Duke Ellington en 1940, el año clásico de Duke Ellington, con su, como se llamaba por entonces, Famous Orchestra. Y sí, se merecía el título de Famous porque Ellington ya desde los años 20, 27 para ser más exactos, tenía fama nacional primero en Estados Unidos y luego a partir de comienzos de los 30 internacional. Su primera gira en Europa fue en 1933 y nada, a través de incontables grabaciones y de giras también incontables, Ellington mostró al mundo todo lo que tenía para dar y su gran genio. Ese genio perdura hasta hoy en estas grabaciones. Ellington es uno de los grandes, ¿sí? No solo del jazz, sino de la música en general estadounidense y, ¿por qué no?, mundial, ¿sí? Porque Ellington era uno de los mejores. Como dijimos, 1940 es el gran año de Duke Ellington. Grabó infinidad, bueno, infinidad no, es un número finito de obras, sí, estamos hablando de caras de discos de 78 revoluciones por minuto, sí, en la época pre-long play, y nada, Ellington hacía de todo, música más de corte intelectual, concertística progresiva dentro del jazz, swing al estilo de baile o también baladas. Ellington, gran compositor, gran arreglador. Lo vamos a escuchar aquí entonces en este directo en la ciudad de Fargo. Fargo queda en North Dakota, en los Estados Unidos. Esto es del 7 de noviembre de 1940, una grabación insólita porque esto fue realizado por un joven por entonces de apellido Newman, que llevó su aparato que era suyo propio y grabó para sí mismo esta música, y nada, afortunadamente llega hasta nuestros días digitalizada ahora, y nada, y es increíble que con su grabador, con un solo micrófono, lograra el sonido que vamos a escuchar ahora. Duke Ellington y su Famous Orchestra haciendo Across the Track Blues, un tema interesante porque no figura en la discografía, en ninguna grabación en estudio, solo está en directo y aquí, en este directo de 1940. Duke Ellington y su tremenda orquesta, bueno, ya hemos dicho mucho, luego vamos a presentar a algunos de los grandes intérpretes de la orquesta Ellington, solo decir que nada, Duke Ellington por supuesto toca el piano y arregló la música junto con Billy Strayhorn. Su tema Across the Track Blues en directo 1940, Duke Ellington y su orquesta en tiempo de jazz. Thank you. Duke Ellington and His Famous Orchestra. La fecha es noviembre 7 de 1940. Fargo es la ciudad en los Estados Unidos. Y esta fue la orquesta de Duke Ellington haciendo Across the Track Blues, su composición nunca grabada en estudio, solo en este directo. Eso es una rareza en Duke Ellington y nosotros la pasamos aquí. Duke tocó el piano y también arregló la música junto con Billy Strayhorn. Pero, claro, la gente que tocó fue tremenda. Vamos a comenzar por el último que escuchamos recién en la grabación, el clarinete Barney Bigard, pero hay otros grandes en esta orquesta, no sé, Rex Stewart a la corneta, o Ray Nance a la trompeta, o Tricky Sam Nanton y Juan Tisoli y Lawrence Brown. Eso es increíble, ¿sí? A los trombones, una orquesta con todo, ¿sí? Harry Carney al saxo barítono, Freddie Guy a la guitarra. Es casi imposible mencionarlos a todos, pero vamos a dejar un lugar especial para Jimmy Blanton, el contrabajista que lamentablemente tocó poco con Duke Ellington y también, para el caso, vivió poco, ¿sí? Murió a los 24 años. Revolucionó el bajo en su momento y también en los años por venir. Jimmy Blanton con Duke Ellington. La orquesta de Duke Ellington en directo en nuestro especial de directos en el Jazz Live Number 6. Esto es Tiempo de Jazz, escuchando la música en, para muchos, el estado natural, que es con un público delante en una sala de conciertos o en un salón de baile o donde sea. Para muchos esta es la realidad del jazz y, digámoslo, de todas las músicas, ¿sí? Pensamos que sí, bastante, bastante. En el estudio permite otros matices, permite mostrar la música, grabarla de otra manera más delicada, pero el directo tiene una fuerza, tiene un arrastre que es difícil de sustraerse a él. Para eso entonces vamos a escuchar más música maravillosa, esta vez a cargo de un quinteto increíble en 1953 en la ciudad de Toronto, en Canadá. El lugar es el Massey Hall. Y lo que vamos a escuchar ahora es la reunión, porque era una reunión, no estaban trabajando juntos, se reunieron para este concierto. La reunión, decíamos, de Charlie Parker al saxo alto, Dizzy Gillespie a la trompeta, Bud Powell al piano, Charles Mingus al contrabajo y Max Roach a la batería. Parece casi una broma, ¿no? Pero sí, son los grandes de los grandes en distintas etapas de sus vidas. Sí, Charlie Parker ya acercándose al final y ya habiendo dicho todo lo suyo, Mingus tenía por delante mucho, mucho por grabar y por componer y toda una vida creativa por delante. Max Roach, por suerte, vivió mucho más. Bud Powell, pobrecito, también tuvo un problema, pero nada, aquí está la música. Y Dizzy Gillespie, nada, vivió un montón de años para ser el grand old man del bebop y del jazz en general. Bebop es el estilo que vamos a escuchar ahora, y esto es un tema de Tad Dameron, el gran pianista de bebop o de jazz en general. Su tema es Hot House, y un clásico del bebop sin ninguna duda. Y lo que vamos a escuchar aquí entonces es este quinteto, que nada, a veces las cosas salen mal en la grabación, no, la música está genial, pero nada, este concierto coincidió con un match de box de algún boxeador muy famoso, que ahora no recuerdo. Es que este es un programa de jazz y no de box. Pero bueno, nada, que la gente se quedó en su casa mirando el match de box y no fue muchísimo público a este concierto. Pero no importa, Charles Mingus llevó su grabadora y él mismo grabó esto ahí en directo. 15 de mayo 1953, Toronto, Canadá. Hot House es el tema y este es el quinteto con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus y Max Roach, bebop en tiempo de jazz. And I would like to play Hot House. Thank you. Hot House, el nombre del tema Hot House, composición de Tad Dameron, interpretada por, como figura aquí en la portada de este disco, el quinteto, The Quintet, ¿sí? Que son nada más y nada menos que, vamos a comenzar desde abajo, Max Roach a la batería, Charles Mingus al contrabajo, que es el que llevó la grabadora y lo grabó, Bud Powell al piano, Dizzy Gillespie a la trompeta y Charlie Parker al saxo alto. Y dos detalles para decir de esta grabación, el contrabajo de Charles Mingus estuvo sobregrabado, sí, es increíble, en 1953, pero ya tenían la tecnología para que eso ocurriera y Mingus sobregrabó sus partes que no quedaron muy audibles en la grabación original. Y Charlie Parker toca el saxo alto de plástico. Eso es raro, ¿no? Pero es verdad, es un saxo alto de plástico de color blanco, un poco feo. Pero nada, Charlie Parker sopla muy bien, entonces casi ni se nota eso. 15 de mayo de 1953 en el Massey Hall en Toronto, Canadá. Este fue el quinteto haciendo Hot House Bebop en tiempo de jazz en directo, ¿sí? Live number 6, ese es nuestro programa. Y continuamos con nuestra tarea con Miles Davis. Miles Davis, discípulo de Charlie Parker, ¿sí? Tocó en su primer quinteto a lo largo de los años, ¿sí? Un poco en el 45 y mucho en 47-48. Miles Davis viene de Charlie Parker, aprendió muchas cosas sin ninguna duda de Charlie Parker, pero tiene su propia personalidad, caminó a ser una estrella y lo logró. Vamos a escuchar una de las instancias donde Miles Davis fue reconocido como la estrella que era. Estamos hablando del concierto del 19 de mayo de 1961 en el Carnegie Hall, un templo augusto de la música clásica estadounidense en la ciudad de Nueva York, y que en 1938 se abrió a músicas un poco más populares, uno podría decir, a través de conciertos de blues y de conciertos de jazz, el famoso concierto de jazz de swing en el Carnegie Hall del 38 con Benny Goodman. Esa música la hemos escuchado aquí y también es un directo. Pero hoy estamos en Miles Davis, 1961 en el Carnegie Hall. Su fama ya era realmente notable y eso es justamente lo que le permite tocar en un lugar de estas características. En esta ocasión Miles se presentó con Gil Evans y con una orquesta de 21, ¿sí? Haciendo extractos de sus discos más recientes en este formato orquestal. Pero en el concierto, en el programa, también había temas que eran interpretados en el formato quinteto, el quinteto de Miles Davis en ese momento, y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Miles Davis a la trompeta, Hank Mobley al saxo tenor, Wynton Kelly, gran Wynton Kelly, un saludo desde aquí donde esté, a Wynton Kelly, el pianista maravilloso, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Eso era el quinteto de Miles Davis en 1961, y vamos a escuchar un tema que por entonces era un poco raro, y ahora tal vez también, o no, es un tema modal. Sí, aquí los cambios armónicos son un poco más lentos y permiten que el solista se explaye justamente en esto, un modo, un acorde también podemos decir, ¿sí? A lo largo de muchos compases, testeando de esta manera su habilidad y su creatividad, ¿no? Y nada, vamos a escuchar 9 minutos 10, hay tiempo de sobra para que todos toquen un montón. Miles Davis, esta música que está es fantástica, no está tan bien grabada. Y vamos a escuchar una distorsión, sin ninguna duda audible, especialmente en Miles, pero bueno, al estilo de las viejas grabaciones de rock and roll, así cuando, o de funk, o de soul, ¿sí? Con el cantante muy cerca del micrófono y distorsionando, eso le agrega un poco, le agrega un matiz a la música que nosotros apreciamos y por eso ponemos esta música. Teo es el nombre del tema, referido por supuesto a Teo Macero, el productor de Miles durante 25 años, se llevaban bien en una época. Esto es una composición de Miles Davis, el quinteto de Miles Davis en directo en el Carnegie Hall en 1961 en tiempo de jazz. Thank you. Miles Davis y su quinteto en directo, 19 de mayo 1969 en el Carnegie Hall en la ciudad de Nueva York. Miles Davis con Hank Mobley al saxo tenor, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Miles, por supuesto, a la trompeta y componiendo, sí, este fue su tema, Teo. Teo dedicado a Teo Macero, su gran productor durante muchos años. Esto fue Miles Davis y su quinteto en directo en Tiempo de Jazz en nuestro especial de directos. Y ahora, hablando de directos, viene un súper directo. Vamos a escuchar todos los 17 minutos de Sonny Murray y The Untouchable Factor, el factor intocable. Sonny Murray, gran batería, es más que gran batería, es el creador de un estilo, es probablemente sea de los primeros, si no es el creador, es uno de los creadores del estilo libre de la batería en el free jazz, ¿sí? Un estilo libre donde, ¿qué significa libre en este caso? Significa que no tiene que llevar el tiempo del tema, ni el tiempo, ni el tempo, ni nada, simplemente contribuye eso, tocando con libertad a la par de los otros instrumentos. En eso consiste el free jazz y también el free free, la improvisación libre. Los conceptos de Sonny Murray sin ninguna duda se aplican no solo a la batería y la percusión, sino a cualquiera de los instrumentos en contextos de improvisación libre, total, no idiomática. De eso escuchamos poco en este programa porque este es un programa de jazz, ¿sí? Tenemos otro programa para eso. Sonny Murray en 1976, en el momento en el que la escena de los lofts de Nueva York, los lofts culturales, los lofts donde habitualmente vivía gente, pero donde se presentaban las músicas más marginales y más de vanguardia posibles, en ese contexto en el que vamos a escuchar a Sonny Murray. Esta grabación es de 1976 y lo que vamos a escuchar es una composición que se llama Something's Cooking, pero claro, uno dice composición, pero lo que hay aquí es obviamente una alta dosis de improvisación. Sonny Murray toca la batería y es el líder del grupo, y el Untouchable Factor, el factor intocable, en esta ocasión está compuesto por David Murray, nada menos que David Murray, al saxo tenor, Beard Lancaster al saxo alto y al final del tema a la flauta. Khan Jamal toca el vibráfono y el gran Fred Hopkins toca el contrabajo, ¿sí? Lo que vamos a escuchar entonces es este 17 minutos de Something's Cooking en este directo realizado, como dijimos, en la ciudad, lo dijimos, sí, en la ciudad de Nueva York, sí, Nueva York, estamos hablando también del mes de mayo, sí, toca mayo en este programa, sí. Entre el 14 y el 23 de mayo se grabaron un montón de músicas, algunas de las cuales escuchamos, otras escucharemos en el futuro en este programa, y hoy toca esta, ¿sí? Entre el 14 y el 23 de 1976, ¿sí? De mayo, se grabó esta música, Something's Cooking, Sonny Murray a la batería, al comando de su tremendo grupo. Esto es Free Jazz a saco en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Thank you. Sonny Murray, batería, Sonny Murray y líder de este grupo que es el Untouchable Factor, conformado por David Murray al saxo tenor, Beard Lancaster al saxo alto y la flauta, lo último que escuchamos, Fred Hopkins al contrabajo y Khan Jamal al vibráfono. Directo de mayo de 1976 en la ciudad de Nueva York, música de vanguardia, música un poco en los márgenes de lo comúnmente aceptado dentro del jazz, pero nada, estos son los creadores del futuro. Y si hablamos de David Murray, por ejemplo, que sigue hasta nuestros días creando incansablemente, nada, aquí tenemos que ya entonces hace 40 años, nada, la gente sabía, los que se juntaban con quienes se juntaban, sabían con quienes se juntaban, ¿sí? Esto fue Something's Cooking, la composición de Sonny Murray, esto fue Free Jazz en tiempo de jazz. Estamos en Agora Sol Radio escuchando jazz en nuestro programa Tiempo de Jazz. Este es el especial de directos número 6, Live Number 6, escuchando música de todas las décadas, o de algunas, solo 7 de las décadas del jazz, en orden cronológico. Continuamos ahora con 1980, solo 4 años después de esto, pero un mundo aparte en términos de estilo. Vamos a escuchar la orquesta, la Jazz Orchestra de Mel Lewis. Mel Lewis, batería blanco, afincado en la costa oeste de los Estados Unidos, tuvo intervenciones muy interesantes, importantes, casi uno diría, con Tad Jones, gran corneta que no es de la costa oeste, andaba por todos los lados de los Estados Unidos. Tad Jones y Mel Lewis tuvieron su grupo, una agregación que les duró unos cuantos años y fueron una de las grandes parejas artísticas del jazz, Mel Lewis con Tad Jones. Aquí lamentablemente no está Tad Jones, pero afortunadamente tenemos otros músicos que acompañan y que van a hacer de este directo algo maravilloso. Como dijimos, esto es 1980. Lo que vamos a escuchar es la Jazz Orchestra de Mel Lewis, ¿no?, que es dirigida por él, pero con composiciones y arreglos de Bob Brookmeyer. Bob Brookmeyer, el gran trombonista, trombón a válvula, ¿sí?, que no el slide trombón, el trombón a vara, ¿sí?, toca trombón a válvula. Bob Brookmeyer tuvo gran actuación a lo largo de muchísimas décadas, haciendo, en todos los casos, un jazz de extrema calidad, más cercano, tal vez, hay tendencia swing en Bob Brookmeyer, obviamente un conocimiento de la armonía Bob post-Charlie Parker. Pero Bob Brookmeyer, gran melodicista, no solo cuando toca sus solos, sino también en la composición. Vamos a escuchar entonces una composición de Bob Brookmeyer con su arreglo. La composición se llama El Co, así, L-E-L-C-O, El Co, ese es el nombre del tema. Y la orquesta es tremenda, ¿sí? Solo por mencionar algunos, Ron Tully y John Marshall, entre otros, y Earl Gardner, más importante aún, en trompetas, como dijimos. Entre los trombones tenemos a Earl McIntyre, que es uno de los más o menos famosos en el terreno de sesionistas del trombón de jazz. En los vientos, en las cañas, saxos, flautas, cuando corresponde, aquí van a ser solo los saxos, tenemos grandes nombres, incluyendo a Bob Minzer y al mismísimo Steve Coleman, que luego iría en direcciones muy, muy distintas de esto que vamos a escuchar ahora. Jim McNeely toca el piano, Rufus Ray toca la batería y, perdón, Rufus Ray toca el contrabajo y Mel Lewis es el batería y líder del grupo, ¿sí? Quedan otros por mencionar, pero son muchísimos. Solo decir que vamos a escuchar solos, justamente solos de invitados en esta orquesta, que son Clark Terry al fiscornio y el propio Bob Brookmeyer, compositor y arreglador, a su trombón, como dijimos, a válvula. Entonces, composición de Bob Brookmeyer, El Co. Esto es un directo en... mira, grabaron en el Village Vanguard. ¡Qué acción! En el mismísimo Village Vanguard, febrero de 1980, Mel Lewis y su Jazz Orchestra. El tema es El Co y a aguantar los 16 minutos y realmente valen la pena, ¿sí? Jazz en directo con Mel Lewis y su Jazz Orchestra en tiempo de jazz. Thank you.

Mel Lewis and the Jazz Orchestra, Mel Lewis a la batería y su grupo en el Village Vanguard en la ciudad de Nueva York. Esto fue en febrero de 1980. Composición y arreglos de Bob Brookmeyer, gran trombonista que también tuvo su solo. Sí, la composición se llamaba El Co, ese es el nombre, y escuchamos en los solos a Clark Terry, maravilloso, sublime en el fiscornio, y a Bob Brookmeyer también, ¿no?, compositor y arreglador, también tocando su trombón a válvula. Maravillosa esta música, un jazz que en 1980 tiene un toque retro, uno podría decir, o tradicional, mejor dicho, tradicional, sí, pero nada, busca nuevas avenidas, nuevos caminos de creación y siempre dentro de la melodía. Jazz, de verdad, mainstream jazz, de big band, de orquesta, aquí con Mel Lewis en Tiempo de Jazz. Esto es nuestro programa Tiempo de Jazz aquí en Ágora Sol Radio, en esta ocasión en nuestro Live Number 6, nuestro especial de directos de todas las décadas. Vamos a pasar ahora de 1980 a 1995 y nuestro sujeto ahora es William Parker, gran contrabajista dedicado prácticamente exclusivamente al free jazz y a la improvisación libre, no idiomática, así en general. William Parker, bueno, tiene una carrera importante, solo decir que fue contrabajista durante varios años de Cecil Taylor, sí, para el grupo, el trío de Cecil Taylor, ya muestra su estatura, sí, como músico. Colaboración con todo el mundo de William Parker, ya sea dentro del mundo del jazz e incluso saliendo a otras músicas aún más populares. Qué sé yo, como si uno dijera, pues, no sé, Beans del Antipop Consortium haciendo hip hop, ¿sí? Hip hop con electrónica. William Parker es una persona que tiene muchos intereses. Vamos a escucharlo aquí al comando de su grupo, uno de sus grupos, que es la Little Huey Creative Music Orchestra. Ese es el nombre del grupo y es una orquesta enorme, son no los conté, pero son 22 por lo menos, ¿sí? Y este es el grupo que William Parker lidera, que no dirige, ¿sí? Vamos a decir la verdad, lidera en estas excursiones sonoras que tienen un gran sabor a free, pero tienen un ritmo, un beat muy contemporáneo, o por lo menos contemporáneo de 1995, que es el año de esta grabación. Vamos a escuchar el tema que da título a este disco, Sunrise in the Town World, ese es el nombre de la composición, que es de William Parker, por supuesto, grabado, como dijimos, en 1995 en Nueva York, en directo, que ese es así nuestro programa, en el Knitting Factory, un gran club. William Parker dirigiendo al grupo, no tocando su habitual contrabajo, solo dirigiendo al grupo, y el grupo es enorme, y luego vamos a mencionar algunos de los de las estrellas de esta agregación. William Parker and the Little Huey Creative Music Orchestra, su tema Sunrise in the Town World. Esto es jazz de los noventas con un toque free en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. William Parker and the Little Huey Creative Music Orchestra en directo en el Knitting Factory en la ciudad de Nueva York. Esto ocurrió en febrero o en enero. No, a ver, vamos a ver. No, esto ocurrió, sí, aquí dice 19 de febrero, es la fecha, de 1995. Directo de William Parker con su enorme grupo. William Parker, que habitualmente es contrabajista, aquí solo dirige, bueno, solo, es decir, solo es una manera, ¿no?, de decirlo, dirigiendo su grupo, que incluye, nada, 4 trompetas, 3 trombones, 4 saxos altos, 3 tenores, 2 barítonos, alucinante el tamaño de este grupo y cómo suenan todos juntos. A mencionar en los trombones a Steve Swell, en los saxos altos Rob Brown, esto es gente de mucha valía dentro de la música de jazz creativa, y también, entre otros, el vibráfono de Greg Bendian, que habitualmente es batería. Vamos a decirlo, William Parker, contrabajista, y Greg Bendian, batería para Cecil Taylor, ¿sí? Antes mencionamos la conexión Parker-Taylor, y aquí continúa con Greg Bendian, pero aquí, como dijimos, en vibráfono, Cooper Moore al piano, Dave Hofstra a la tuba, y la gran Susie Barra a la batería. Invitada especial, Lisa Sokolov, que fue la voz que apareció en el último cuarto del tema. Esto fue Sunrise in the Tongue World, el nombre del tema, el nombre del disco, doble CD de la música de William Parker en directo. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, escuchando en esta ocasión música en directo de los grandes jazzers, algunos muy conocidos y otros no tanto, pero Sonny Rollins sí es muy conocido. Está retirado. Creo que el último concierto fue en 2012 o 2013, no toca más, lo cual es lógico. Sonny Rollins tiene 86 años en este momento, pero aún vive, y entonces, nada, es objeto de veneración por todos y por nosotros también en este programa, porque Sonny Rollins es uno de los grandes creadores. Hay muchas maneras de ser un creador, puede ser uno un gran compositor o un gran arreglador o dirigir genial una banda, y también se puede hacer como Sonny Rollins, que es tocar maravillosamente el saxo. Tocarlo bien no significa solo que toque afinado o que sea muy diestro con el instrumento, ¿no?, que tenga un comando de su saxo, sino que estamos hablando de algo más, estamos hablando de expresividad, de una lógica avasallante, pero siempre que nos descubre algo nuevo, ¿no? Sonny Rollins es uno de los grandes improvisadores de la música, en este caso del jazz en particular, y nada, vamos a escucharlo en esta grabación en 2000. Entonces vamos a escuchar Sonny Rollins, que es una gloria del pasado, pero no del tan pasado. Bueno, ahora ya pasaron 16 años, pero nada, en el año 2000 Sonny Rollins estaba en súper activo, de gira por todos lados, y esto es un directo grabado en Tama City, en Japón, 8 de junio del año 2000. Sonny Rollins aquí haciendo con su grupo su famoso tema Tenor Madness, un clásico de los 50. Esto originalmente incluía a John Coltrane, la grabación original del Tenor Madness, Sonny Rollins y John Coltrane. No sé si hay un tenor más en esa grabación, puede ser Paul Kinichet, no me acuerdo ahora, pero no importa. El Tenor Madness es un clásico de los 50, composición y grabación de Sonny Rollins, y aquí escuchamos entonces esta versión del año 2000, donde solo él toca el saxo tenor y está acompañado por su banda, que está compuesta por Clifton Anderson al trombón, Stephen Scott al piano, Bob Cranshaw, de los años lejanos, en el bajo, aquí creo que toca el bajo eléctrico, y Perry Wilson a la batería. Acompaña también en percusión Victor C. Yuen, suena un poco a coreano, y como dijimos, esto es un directo hecho en Japón en el año 2000. Sonny Rollins haciendo su tema de los 50, Tenor Madness, dices, locura del tenor, Tenor Madness, pero en versión año 2000, en directo, Sonny Rollins en Tiempo de Jazz. I'm

Sonny Rollins en directo en Japón en el año 2000. Escuchamos su música compuesta en algún momento de los años 50, mediados de los 50. Tenor Madness es el nombre del tema aquí en esta versión del año 2000. Sonny Rollins al saxo tenor con su grupo, incluyendo a, bueno, hay que decirlos a todos, sí, porque el percusionista Victor C. Yuen es un colaborador de larga data de Sonny Rollins. Perry Wilson, menos conocido por lo menos aquí en este programa, toca la batería, pero Bob Cranshaw también viene del pasado remoto con Sonny. Antes tocaba el contrabajo, ahora toca el bajo eléctrico. Stephen Scott, gran pianista, y Clifton Anderson, como dijimos, el colaborador también de años de Sonny Rollins al trombón. Tenor Madness en directo en Japón en Tiempo de Jazz, y vamos a cerrar nuestro programa de hoy, Tiempo de Jazz Live Number 6, directos número 6 de 7 décadas en este caso, sin aquí en Agora Sol. Cerramos con Nels Klein. Nels Klein ahora tiene tal vez más fama por ser el guitarra del grupo de rock alternativo Wilco. Claro, hace 10 o más años, tal vez, ¿sí? No menos de 10 años que Nels Klein toca con Wilco. Le lleva un promedio así de 20 años al resto del grupo. Nels Klein está en sus 60 ahora, pero ese Nels juvenil para siempre, un vanguardista sin concesiones a través de todos sus proyectos, pero con un conocimiento cabal de muchos palos de la música, del jazz en particular y de la música creativa en general. Nels Klein puede funcionar en distintos contextos, ya sea en, como dijimos, en el rock de Wilco o en lo, como lo vamos a escuchar ahora, al comando de su grupo, haciendo un tributo a uno de sus grandes maestros. Creo que lo vamos a escuchar al comienzo del tema. Este tema va dedicado a Jim Hall, uno de los maestros, como dijimos, sin ninguna duda, de la guitarra eléctrica y del jazz en general, de la música. Nada, aquí vamos a escuchar el tributo de Nels Klein, que toca la guitarra también. Aquí lo vamos a escuchar en una faceta interesante. Nels Klein, que siempre toca con muchos pedales y cosas, aquí lo vamos a escuchar en una guitarra más parecida a lo que sería una guitarra de jazz, con su grupo, que son los Nels Klein Singers. Es una bromita, sí, porque no hay ningún cantante en el grupo de Nels Klein, pero él le puso así a la banda de Nels Klein Singers, que son nada más y nada menos que Nels Klein, por supuesto, a la guitarra. Tenemos también a Scott Amendola a la batería, y en bajo a Devin Hoff. Aquí toca el contrabajo, sí, más específicamente, habitualmente lo hace en la versión eléctrica, aquí contrabajo, porque esto ya da más para el jazz. El tema se llama Blues 2, Blues también, sí, sería la traducción, composición de Nels Klein. Esto es un directo del año 2009 de Nels Klein Singers, rindiendo tributo a Jim Hall con Blues 2, la composición de Nels Klein, jazz en directo en Tiempo de Jazz. This next piece is called Blues 2. It's dedicated to the genius of improvised music who happens to play the guitar, Mr. Jim Hall. Thank you. The Nels Klein Singers. The Nels Klein Singers, obviamente no hubo ningún cantante, es una broma. The Nels Klein Singers es el nombre del grupo. Nels Klein a cargo de todo y de la composición también. Su tema se llamó Blues 2, Blues también. Y esto es un Nels Klein en directo en 2009, más exactamente el 3 de septiembre de 2009, en el Café du Nord. Ese es el nombre del café en San Francisco, en los Estados Unidos. Nels Klein Singers, aquí son Devin Hoff al contrabajo, en este caso, en otros casos toca el bajo eléctrico, y Scott Amendola en la batería. Sí, Nels Klein tocó la guitarra y esto fue un tributo a su, no sabemos si fue su maestro, su máster, como él dice al comienzo del tema, un máster de la improvisación que toca la guitarra, sí, Pero nada, Jim Hall, gran máster, no sabemos si Nels Klein tomó clases con él, tal vez sí, pero lo importante es la valía de Nels Klein como músico, como creador y conceptualista, ¿sí? Aquí es un Nels Klein Singer, hay otras cosas de Nels Klein que vamos a ver si conseguimos en el momento, hay un doble que ha salido recientemente con temas del gran cancionero, el songbook americano, Nels Klein creativo siempre y además con su toque rock, por supuesto que aquí se notó un poco, pero en Wilco se nota mucho más. Cerramos así entonces nuestro tiempo de Jazz Live Number 6, directos número 6, con 7 décadas de música en directo y nada, os esperamos para una próxima emisión de nuestro programa. Hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasaroff. Gracias.